En el conurbano bonaerense, a lo largo de toda esta semana, hubieron proyecciones, charlas, debates, ciclos de lectura en el marco de los 42 años del golpe de Estado. Este jueves se pintaron los pañuelos de madres y abuelas de Plaza de Mayo en el marco de Si tocan un pañuelo, pintamos un millón en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad de Moreno. También esta tarde se van a pintar los pañuelos de madres y abuelas en la Plaza de José C. Paz y mañana temprano en la Plaza de Tortuguitas en el partido de Malvinas Argentinas. Esta tarde, esta noche, habrá una jornada de lectura Leemos a Rodolfo Walsh en Cantamañanas, un centro cultural literario en San Miguel. Y mañana temprano, desde las 10 de la mañana, en Moreno, antes de marchar a Plaza de Mayo, la Asociación Moreno por la Memoria convoca a realizar una jornada con radio abierta desde las 10 de la mañana. También la Asamblea de Tortuguitas hará una jornada similar en la estación de Tortuguitas de Malvinas Argentinas. Son algunas actividades en el marco de estos 42 años del golpe de Estado aquí en el conurbano bonaerense.